Acompaña un amigo del programa, Roberto Ñe, que está sentado en la mesa. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Un placer tenerte en el programa. Buen día para todos ustedes aquí en estudios y buen día para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias por el espacio, bueno, por la recepción. Muchas charlas telefónicas hemos tenido, pero nos pone muy contento tenerte en vivo, decirte la buena onda de quien te acompaña, Mariana, es espectacular. ¿Cómo estás, Mariana? Un placer tenerte en el programa. Buenos días a la audiencia. Uh-huh. Bien, muy bien, contenta, caminando toda la provincia, uh-huh, la ciudad. Uh-huh. Veo un gran movimiento, uh-huh, en estas elecciones. Todavía hay alguna gente distraída, uh-huh, uh-huh, pero bueno, en general, buena onda. Uh-huh. Buena está. Onda para nuestra lista. Uh-huh. Ahí está. Bueno, te pregunto eso, pero ¿cómo estás viendo este escenario? Te lo dije fuera del aire y te lo repito, hay cierto grado de desinterés todavía, pero me parece que se van arrimando la fecha y la gente se va a terminar involucrando. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bien, la verdad que dentro del espacio que es de nuestra, uh-huh, de nuestro espacio político, vemos mucha militancia, uh-huh, gente afiliada, gente simpatizante que está acompañando con mucha fuerza el proceso. Uh-huh. Si ustedes ven un poco nuestras redes sociales, van a encontrar gente que está, uh-huh, en todos los lugares de la provincia repartiendo la boleta, pintando el pasacalle, encargándose de... Digo, y además eso se percibe, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que en ese sentido sumamente conformes. Obviamente después hay un poco todavía de desinformación en mucha gente, uh-huh, de apatía en otros, uh-huh, de enojo en otros ciudadanos. Uh-huh. Hay un poco de eso, uno no puede conocer, pero la gran mayoría de la gente ya poco a poco va entrando sabiendo que, digo, en el clima electoral, sabiendo que hay que elegir y están... ¿La pandemia juega algún tipo de rol en esto? Sí, juega, sí, uh-huh, sí, juega. Uh-huh. Juega, a veces a favor, a veces en contra. Hay gente que valora que se haya vacunado, cosa que era lo lógico que aconteciera. Otra gente que está muy enojada porque probablemente por sus actividades han tenido o están aún restringidos o muy limitados en sus movimientos. Sí, hay un poco de todo. Es una elección rara, digamos, es rara por el tipo de campaña que hay que hacer, por cómo es el contacto que tenemos con la gente y también por estas circunstancias que nos siguen trasvasando, uh-huh, todos los días, ¿no? Así que, bueno, hay que ir, bueno, arreglando sobre la marcha. Ahí me llevas a un tema. ¿Con qué te estás encontrando con la gente? Te lo digo porque, por los mensajes en este escenario electoral, nosotros vamos hablando con los candidatos y la gente se habla que la deuda, que esto, que la postura, que la caja de jubilación en la provincia, y la gente le cuesta llegar a fin de mes. ¿Te encontrás con eso puntualmente, sí, del vecino? Sí, el vecino. Mirá, cuando va a la zona rural, te diría que más del 90% de los reclamos tienen que ver con los caminos rurales. Te vi en un video el otro día, te quedaste, ¿eh? No, no era yo. ¿No eras vos? Ah, te no, lo mandaron, me no, pareció ahí, no. Lo vi al video, ¿eh? No, yo tengo muy buena muñeca. No entraba ahí. Che, pero bueno, no, digo, en el sector rural hay ese tipo de reclamo y después reclaman por la energía eléctrica, porque, uh-huh, no llega al servicio o porque cuando llega es deficiente. Uh-huh. Después en las ciudades la problemática se complejiza, aparecen otras cosas, uh-huh, ¿no? Que, uh-huh, por allí la mayoría de nosotros las percibe en nuestras ciudades. Uh-huh. Pero básicamente uno lo que ve es que hay situaciones, digamos, la falta de posibilidades que se va agrandando cada vez que el INDEC sigue midiendo, la pobreza con los números que golpean fuertemente. Yo digo en términos de nosotros, dirigente político, nos debería avergonzar. Y bueno, me parece que nos obliga también a tomar decisiones que a veces son fuertes. Uh-huh. Estamos en un contexto de emergencia. El presidente tiene declarada casi, creo que son 14, 13 o 14, 13, uh-huh, segura, puede ser 14. Emergencias. Por tanto, ahí hay un gobierno por decreto. Uh-huh. Digo, esta emergencia está, me parece que en términos de qué es lo que podemos ofrecer, hay que hablar de hacer alguna legislación, uh-huh, temporaria, de manera excepcional, de, perfecto, emergencia, para una generación de... Algún amigo me dijo, un shock de trabajo. Uh-huh, uh-huh. Hay mucha gente que por ahí está en la duda si toma o no toma. Bueno, habría que tomar un régimen, uh-huh, determinado por cierto tiempo y que permita, bueno, uh-huh, abrir posibilidades de trabajo que probablemente están y que por alguna circunstancia el país no la estamos tomando. Me parece que esto es muy, muy importante y que necesitamos darle una salida rápida. Uh-huh. No para siempre, pero sí para decir, sí, bueno... Seguro. Hagamos una llegada, porque hoy evidentemente tenemos una situación donde no se está generando laburo, genuino de lo privado, y me parece que de la política hay que acompañar eso. Yo creo en las sociedades que progresan sobre la base del trabajo. Entonces, si vos tenés la situación de pobreza... Apostando también al sector privado principalmente. Sí, y obviamente que hay que hablar hoy de la situación de la pobreza, pero digo, además de hablar hay que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar? Porque si hacemos siempre lo mismo, los resultados ya sabemos cuáles son. Y con una inflación del 50%, la verdad que se hace difícil. Esto hay que decir, digo... Se hace difícil todo, se hace difícil para el que quiere sacar un crédito para su empresita, para su comercio, se hace difícil para el que para imposible directamente para algún crédito hipotecario, se hace difícil todo. Para la economía misma se hace difícil porque obviamente los actores que están en el juego de la economía toman sus recaudos. Entonces hacen el cálculo sobre el 50 y del gobierno te dicen, no, pero dentro de un año va a ser el 30. Está bien, pero vos la financiación, por la duda, te cubrí. Digo, las empresas hacen esto. Pretender que, un poco, pretender que esto no va a pasar es no entender cómo funciona la cuestión de la economía. Me parece importante que veamos estas cosas como una manera de... ver cómo trabajamos, más allá de los planes, de si está bien o no el potenciar, digo, porque si no la discusión, disculpen, termina siendo para seguir manteniendo la pobreza. No estamos viendo a ver si podemos dar un saltito más para decir, bueno, cómo salimos de una situación que además está decir es complicada, digamos. Pedro, ¿qué rol, y ahí le voy a sumar a Mariana, qué rol juega Concordia en todo esto? ¿No? Concordia, una ciudad con su idiosincrasia. Venís, mucha gente de Concordia reconoce tu gestión en Chajarela, de Darío en Schneider en Crespo, pero ¿qué rol juega para hoy? Ahí también la suma Marina, que obviamente de acá, ¿cómo estás dando esto? Vos hablaste de mediciones del INDEC, Concordia está compleja en eso. Sí, Paraná también, digo, no es un problema de Concordia, son las ciudades, digo, Paraná, Concordia, vos tenés el 50% de los votos, entonces... pretender que esto puede ser dos ciudades que pasan así nomás, digo, yo siempre digo, es importante el que está a 10 cuadras de la Casa de Gobierno en Paraná, como el que vive en Feliciano allá, o en el distrito Estaca, o el que vive allá en la zona de Villa Paranacito y tiene que tomar una lancha para llegar a su casa. Entonces, todos somos importantes. Ahora, es cierto que donde hay un caudal en términos electoral importante, tanto Paraná como Concordia, son ciudades fundamentales en términos de cómo se las trabaja. Y son también ciudades donde hoy se expresan, diría, los mayores problemas desde el punto de vista no solo de la economía de muchos de sus vecinos, sino de la conflictividad social o de los problemas sociales que se terminan generando en esos lugares. Por eso hay que prestarle mucha atención. Marina, lo mismo te pregunto puntualmente, Mariana, pensando puntualmente en Concordia, con sus particularidades, si bien Pedro llevó Paraná y Concordia, tienen sus particularidades y su idiosincrasia. Paraná por ahí tiene más trabajador público, Concordia por ahí genera índices de pobreza importantes. ¿Cómo estás viendo todo eso? Y yo siempre lo vengo diciendo, Concordia a mí me duele con los índices de pobreza que tiene. Creo que es una ciudad que tiene todas las posibilidades para crecer, tanto del turismo como de las otras actividades. Y tenemos gobiernos justicialistas en forma histórica por década. Entonces yo creo que si hacemos una buena elección en Concordia, logramos cambiar eso, es el principio del cambio. Y tenemos que trabajar para eso. Porque, miren, votando a las mismas personas para que apliquen las mismas políticas, no podemos pretender obtener resultados diferentes. Entonces, los concordienses, de una vez por todas, tenemos que darnos cuenta de que este tipo de políticas no nos condujeron a nada y que año tras año vamos un escalón para abajo y el índice de pobreza crece. Y ese índice de pobreza duele, nos duele a todos, porque uno, por más que duerma en el centro, en una cama calentita, no puede estar tranquila sabiendo que hay otros concordienses y otros argentinos que no lo tienen. Entonces hay que trabajar fuertemente por eso, pero también la gente tiene que tomar conciencia que cada uno es importante. Y la manera de expresarse es a través del voto. Entonces lo defendemos entre todos, los que vamos adelante en una lista, pero también lo que están defendiendo y fiscalizando las elecciones. Seguro. Y poniendo su voto. Uh-huh. Porque ahí empieza todo, uh-huh, con el voto de la gente. Mariana, te pregunto, teniendo en cuenta que venís de la actividad privada, ¿no? Cuando escuchás a los candidatos, en este caso no Pedro, pero que te dicen vamos a hacer esto, o están en el gobierno, o estuvieron, y vos decís, me lo venís diciendo hace un montón de veces, ¿qué te genera en lo particular? Porque eso me imagino que también es el desafío tuyo para participar, ¿o no? Mire, lo que yo veo en este momento es un desprestigio de valor de la palabra, uh-huh, esto que es tan importante, ¿no? Y viene desde la misma figura presidencial. Entonces los mensajes que se bajan son pésimos, uh-huh, uh-huh, son nocivos. Eso, después esto de no defender la propiedad privada, que da lo mismo que se usurpe en cualquier lado, ¿no? Uno se va, se compra con el esfuerzo, con trabajo, un terrenito y se va un día y al otro día vuelve y se lo encuentra usurpado. Y eso no importa porque de cierta manera ese mensaje baja desde el gobierno nacional, uh-huh, de que está bien. Esto de que los chicos no puedan ir a las escuelas, más de un año y medio sin escuela los chicos. Entonces, que no nos dejaron trabajar, uh-huh, se da cuenta, no nos dejaron trabajar. Estos son todos derechos constitucionales, uh-huh, y la constitución parece que es un librito escrito para que sirva de cuadro y nada más. Uh-huh. Y no es así porque hace la vida cotidiana de cada uno. Uh-huh. Y son muchos mensajes que vienen mal y todo eso a mí me motiva a involucrarme y creo, uh-huh, que es el momento de que nos involucremos todos desde el rol que sea, uh-huh, uh-huh, desde el rol que sea. Queda claro. Pedro, más allá de que recién dijiste el presidente dio 13, 14 decretos, ¿qué rol le damos a estas elecciones? Más allá de lo que pase el 2 de septiembre, te llevo más que nada a las generales, que va a ser la conformación de un Congreso de la Nación. Mire, nosotros aquí desde el espacio Juntos por Entre Ríos tenemos un objetivo en términos, uh-huh, políticos, que es ganar la elección para reemplazar los tres diputados, uh-huh, nacionales en nuestro aporte, uh-huh, entre comillas, al espacio opositor que hay aquí en la Argentina y a cómo pensamos que van a ser, por sobre todas las cosas, los dos años que siguen, uh-huh, van a ser de un rol fuertemente opositor, ¿no? Uh-huh. Así que, no, absolutamente convencido de que hay que, el 13, todos juntos, cualquiera sea el resultado, uh-huh, uh-huh, para trabajar en las elecciones de noviembre, uh-huh, y con ese objetivo. Uh-huh. Pedro, ¿y qué significa, teniendo en cuenta que van a dirimir el 12 en una interna que se está viendo muy ajustada, el apoyo que apareció el otro día de los sectores del radicalismo fuertemente identificado, en este caso con Montiel, voy a hablar con el exgobernador, pero varios sectores que han manifestado fuertemente, bueno, el caso de Roberto acá en Concordia, ¿cómo lo vivís en lo personal a eso, Pedro? Mire, lo que vemos es muchos dirigentes que tienen su valía, como la tiene cada uno de nosotros, pero hay mucha gente que está conforme con el proceso que se está, uh-huh, dando, uh-huh, porque está la posibilidad del voto, uh-huh, y con una propuesta que tiene potencia, digamos, la, uh-huh, nuestra, es una propuesta que viene creciendo. Uh-huh. Entonces, vos seguramente habrás visto que hace dos meses decían que nosotros no íbamos a llegar a las minorías, que, uh-huh, no íbamos a juntar, sí, los, sí, avales. Que las encuestas decían, mire que no hay más encuestas, ahora se, uh-huh, acabaron las encuestas. Uh-huh. No sé, yo no he visto ninguna. Nosotros no salen de ningún lado, o sea, por eso, la estamos, por eso, haciendo. Dicen, mire, yo lo que le digo es que el 12 va a haber sorpresas. Uh-huh. Uh-huh. Esta es una percepción ni siquiera de hombre de la política con experiencia, es de viejo zorro, digamos. Uh-huh. La gente está enojada. Uh-huh. Uh-huh. Va a haber sorpresas. Uh-huh. Uh-huh. Me parece que se ha visto algo en otro contexto. Pero se ha visto algo en Corrientes, digamos. Uh-huh. Estamos muy cerca ahí de Corrientes, tengo muchos amigos. Ellos pensaban ganar bien, pero no por lo que ganaron. Uh-huh, uh-huh. Y ahí la que habló fue la gente. Uh-huh, uh-huh. Ahí habló la gente porque mandó un mensaje muy, muy claro. Me parece que para el gobierno nacional y para el frente de todos. Pero bueno, veremos la realidad de cada lugar, ¿no? Uh-huh. Se habló y se llegó a un grado de comparación en lo que tiene que ver el grado de conocimiento hacia tu persona y la de Darío. Y obviamente la comparación con Frigerio, que fue ministro del Interior. ¿Cómo estás viendo? ¿Se va revirtiendo esto en, sí, este recorrido? Sí. Diría, y el otro día hicimos una, uh-huh, publicidad, va a salir pronto. Ah, ya rompí la sorpresa. Uh-huh, uh-huh. Pero dicen que no nos conocen, decimos nosotros. Tiene que ver con esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No, tranquilo. Uh-huh. Es que nosotros somos de Chacarí, somos un gobierno aburrido. Uh-huh. Pagamos los sueldos todos los últimos días hábiles del mes. Claro, tenés que generar más. Tenemos que, claro. Alguna movilización en la puerta. Periodísticamente somos un gobierno, la verdad somos un gobierno aburrido. Somos previsibles, decimos las cosas, nos juntamos con los vecinos, hacemos las cosas. Uh-huh. Somos un gobierno aburrido. Uh-huh. Entonces, no aparecemos en la... Ahora vamos a aparecer seguramente dentro de unos días porque vamos a ser el municipio primero. Fuimos el municipio que no refinanciamos la deuda. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y bueno, y ahora ahora estamos haciendo ahí toda la tramitación para pagar el crédito por adelantado porque uh-huh. no queremos dejar la deuda en dólares a la gestión que viene. Uh-huh. Aprovechando además una ventana en términos económicos y de momento que nos marca que el dólar oficial está retrasado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, conveniente para los intereses del municipio. Sin duda. Uh-huh. Y bueno, pero para esto no hay que enojarse con la economía. Hay mucha uh-huh. gente que se enoja con la economía y cómo funciona el mundo. Ahora uh-huh. están dentro del sistema. Sí. Siguen sacando crédito. Por eso, uh-huh. entonces, digo, tranquilo. Nosotros somos eso. Somos un gobierno casi aburrido. Por eso también no nos conocen. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco nos van a ir conociendo. Te quería preguntar, ¿por qué no se llegó a un acuerdo con Lucía Barisco, teniendo en cuenta que el otro día hablábamos con ella y le preguntamos, pero porque surgió a partir de oyentes esta pregunta? Uh-huh. Te pregunto porque se hablaba de las expresiones más representativas del radicalismo. Bueno, estábamos charlando con algunos amigos de Paraná, lo que uh-huh. pasa que después de haber perdido la intendencia, uh-huh. de lo que fue la causa judicial de Sergio Barisco, uh-huh. el papá de Lucía, y de su fallecimiento, bueno, la verdad es que Paraná está bastante disperso, digamos, uh-huh. en términos políticos. Pero charlamos, ¿no? Yo no puntualmente con Lucía, pero sí charlé con su tío, charlamos con algunos otros sectores. Bueno, después, primero parecía que iban a venir y después, bueno, fueron poniendo algunas condiciones que no es el proceso que nosotros estamos queriendo iniciar. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y Lucía tomó una decisión, desde mi óptica errónea, no soy uh-huh. nadie para... Pero bueno, ya se fue a otro partido, digamos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No está compitiendo dentro de nuestro espacio. No va por afuera de lo que es. ¿Entendés? Entonces, uh-huh. digo, uno puede ocupar el partido cuando está de acuerdo y cuando no está de acuerdo te vas a otro uh-huh. partido. Porque además se fue con el partido FE, uh-huh, uh-huh. que en Entre Ríos no. Uh-huh. Pero a nivel nacional está alineado en el frente de todos, forma uh-huh. parte del frente. Uh-huh, uh-huh, o sea, sí, mucho sí. no se puede decir, digamos. Uh-huh, uh-huh. Si vos no estás de acuerdo, digo... El radicalismo es un partido muy orgánico. Tuvimos nuestro congreso, había más de 350 congresales. Por unanimidad se votó la continuidad del frente, ¿no? Uh-huh. Inclusive algunos que hoy lo están acompañando, Lucía, digo, uh-huh. votaste la continuidad del frente. Si no, tenés que decir, no, mirá, no vamos, vamos con una lista 3 o renuncio a mi partido, digo. Pero no puedo explicar lo que en realidad tienen que explicar los uh-huh. otros. Lo que digo es... Nosotros, dentro de la estructura del partido, sabemos obviamente que esto ha significado de alguna manera poner algunos muros en Paraná. Veremos después cómo se van dando las cosas. La verdad es que vemos que vamos a hacer una muy buena elección en el interior de la provincia. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y esperemos a ver qué sale lo de Paraná. Nosotros uh-huh. estamos, por sobre todas las cosas, haciendo una campaña muy convencido de que estamos uh-huh. brindando oportunidades, no solo para la candidatura a legislador nacional, sino también a la construcción de espacios uh-huh. en las comunas, en las juntas de gobierno, en los municipios, preparándonos para el 2023 uh-huh. con mucha fuerza. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo ves o cómo es la competencia entre una estructura con poder económico, con llegada a los medios al plano nacional? ¿Cómo es competir ahí? La verdad es que nosotros hacemos la nuestra. Uh-huh, uh-huh, tal cual. Ustedes verán que nuestro principal esfuerzo está centrado en la recorrida, uh-huh, en andar uh-huh. todos los días, en, bueno, un poco de redes que se hace, uh-huh. una campaña austera, y donde usted también... ¿La gente saca esa lectura? No, la gente uh-huh. está en sus cosas, no le vamos a andar pidiendo que haga estos análisis, uh-huh. pero bueno, tiene que ver también cómo vemos nosotros, más en un contexto de emergencia, digo, uh-huh. de estas 14 emergencias que el Congreso le declaró al presidente, uh-huh. me parece que hay que ser hasta respetuoso de nuestros vecinos y ser austeros en la campaña. Uh-huh, uh-huh. Te toca ocupar una banca en la Cámara de Diputados. obviamente que la lucha va a ser por los intereses de los entrerrianos. ¿Cómo, sí. cómo pensás en un vínculo con el gobernador de la provincia teniendo en cuenta esto, ¿no? De decir... Obviamente ponernos a disposición uh-huh. del gobernador para defender los intereses de los entrerrianos, uh-huh. tiene que ser así. Uh-huh. Obviamente que estamos en espacios políticos diferentes. Uh-huh. Seguro. Uh-huh. Y bueno, y también con una fuerte... Nosotros vamos a hacer oposición los dos uh-huh. primeros años, esto hay que ser claro uh-huh. con la gente. Uh-huh. Pero bueno... Aquí el gran desafío que tiene la política por delante es combatir tres o cuatro uh-huh. cosas de esas que yo te decía hoy. Cómo bajamos la pobreza, uh-huh. cómo nos ponemos a trabajar para que la inflación comience a bajar en la Argentina uh-huh. y cómo generamos trabajo genuino. Uh-huh. Uh-huh. Me parece que esos son los desafíos. Uh-huh. Después obviamente va de la mano de que en un contexto complicado hay que favorecer a los que están generando trabajo. Uh-huh. Por lo menos a los que generan trabajo de a uno, a dos, a tres personas que son... muchísimos uh-huh, uh-huh, uh-huh. y que hoy tiene una situación de incertidumbre desde el punto de vista legal porque le aplican la misma legislación que al que tiene 200 empleados uh-huh, uh-huh. Y eso sí, eso no es viable en la Argentina uh-huh, hoy uh-huh, uh-huh. eso no es viable uh-huh. después que le pongan el nombre que quieran, pero no es viable. Seguro. Pedro, hablaste de, obviamente, la carrera por el 2023, gobernación, la conducción de la provincia, y hablaste de estos puntos. Pero obviamente que a la gente le genera preocupación el tema de la caja de jubilaciones, que va de la mano de la cuestión económica, le genera mucha preocupación el tema de la seguridad, de las cuestiones ambientales, en algunos casos tardada totalmente. Son cuestiones que también te generan preocupación, sí. más allá de tu gestión en Chacarí. Sí, hay que trabajarla, obviamente. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Miren, el mundo que viene es, cuidemos el agua, uh-huh, uh-huh. el agua potable, digo el agua potable o de los cursos. Uh-huh. Hay que trabajar sobre el medio ambiente, hay que trabajar sobre la producción, hay que ahí armonizar, esos uh-huh. son sumamente importantes, más en una provincia como la nuestra, por las características digo, que tiene. Y el mundo va a necesitar comer y curarse. Uh-huh. Me parece que ahí están los principales ejes de la política que viene en cualquier lugar, uh-huh, uh-huh. por lo menos lo que uno advierte acá en esta zona. Uh-huh, uh-huh. Así que ahí hay tarea suficiente para trabajar. Uh-huh. La párrafo aparte de la caja de jubilaciones, uh-huh, uh-huh. nosotros tenemos una ley que necesita que se modifique. Uh-huh. ¿Escuchaste lo que dije? Uh-huh, uh-huh. Ah, bueno. No, porque ahora después alguno va a retar. ¿Por qué sí eso? Uh-huh. Porque hoy los entrerrianos garantizamos cosas que son prácticamente... incumplibles, digamos. El año pasado la caja de jubilaciones perdió 18.500 millones de pesos. Uh-huh, son uh-huh. más de 6.000 viviendas de las que hace el IAPB, uh-huh. Que ni por asomo uh-huh. llega a ser eso, digo. Y que va en una misma proyección o mayor. Uh-huh. Por eso, no, el déficit tremendo y se va a seguir agigantando. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Porque cuando uno mira, ha caído la... en el promedio, la edad en los últimos 12 años, ha caído casi 10 años, uh-huh. el promedio de edad de los que se van jubilando. Entonces, uh-huh. hay muchísimas cosas para ver. Algunas son complicadas, una se podrá avanzar, otra no. Ahora, en Entre Ríos, una medida que no tengo duda que va a tener seguramente fuerte acompañamiento, no sé si la dirigencia, pero sí de mucho, es que hay que poner jubilaciones máximas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No se puede seguir pagando el 82% móvil a cualquiera. Vos podés pagárselo a un empleado municipal que se jubila con 40.000 pesos, uh-huh, uh-huh. pero no puede pagársela, como ha pasado hace poco, a un juez del Superior Tribunal de Justicia que se lleva casi 900.000 pesos. Eso es uh-huh. Inequitativo. Uh-huh. Y obviamente perjuicio para la caja, ¿no? Mire, la ley está, digamos, yo no estoy diciendo que no sea legal, es legal, lo que estoy diciendo es que hay que modificar la ley. Seguro. Ahora hay que ponerse a discutir, ¿por qué? Porque un sistema de seguridad social está para cubrir las contingencias de la vida, no para garantizar un estatus económico, social de determinadas personas. Entonces, cuando vos entras a ver, en Entre Ríos hay 500 jubilaciones que se llevan, deben andar cerca de los 3.000 millones de pesos por año, entonces... Es una fortuna que la pagamos entre todos. No el aporte del... La pagamos con el aporte del albañil, el cerrajero, el que tiene un estudio contable, uh-huh. el peluquero, el que está sin trabajo y que indirectamente la provincia recibe la coparticipación de determinado impuesto y también contribuye uh-huh. para pagar una jubilación de 900 lucas. Uh-huh. Es un desquicio. Uh-huh. Y esas cosas hay que sentar. El gobernador lo prometió dos o tres veces. Uh-huh. Desde el año del 2015 en adelante, en los inicios de periodo de sesión ordinaria, lo prometió. Nunca lo llevó adelante. El peronismo no lo puede hacer. Uh-huh. Yo advierto eso. Uh-huh. Porque ahí hay un fuerte lazo con muchos sectores gremiales. Uh-huh. No con los gremios como asociación o entidad corporativa. Uh-huh. con muchos dirigentes gremiales, sí, no es lo mismo. No nos queda claro. En este escenario de campaña a veces se pone demasiado tenso, demasiado agresivo. ¿Cómo estás viviendo esa parte? No, muy tranquilo. Sí, uh-huh. Vos sabés que me dice un amigo, che, ¿podés dormir a la noche? Vos sabés, le digo otra frase, ¿no? Pero sí, yo tengo esa capacidad de llegar a apoyar la cabeza y dormir. Y está bueno porque te permite al otro día arrancar con fuerza. Uh-huh. Te pregunto lo mismo, Mariana, ¿cómo estás viendo la campaña en eso, ¿no? En las expresiones, la gente jugando un rol importante a veces en las redes sociales, pero a veces agresiva. ¿Cómo lo vivís teniendo en cuenta que por ahí venís de otro sector? No, la verdad que coincido con Pedro, muy tranquilo, bien. También llego a la noche, apoyo la cabeza y duermo tranquila. Nada, estamos en continuo contacto con la gente, yo nunca sentí la agresión, la verdad. Teniendo en cuenta que queda poco tiempo para lo que van a ser las elecciones, las PASO, que es donde ustedes van a tener una contienda, ¿qué le decimos al vecino hoy de Concordia? Primero que lo que hay que decirle es que hay una interna en Juntos por Entre Ríos, que somos tres listas, que nuestra lista es la 502B, Entre Ríos Cambia, que nuestra lista lleva a personas que somos todos nacidas en esta provincia, pero también vivimos, sufrimos y trabajamos acá. Y más, con más razón, los intendentes, que Pedro en su segunda gestión, Darío en su tercera gestión, tienen el conocimiento de la problemática de la provincia, más que nadie en otras listas de las internas. Y vivimos acá, y yo creo que el diputado es el representante del pueblo, de la comunidad, en el Congreso. Y ese vivir la problemática hace una gran diferencia. Y en eso potencialmente somos diferentes. Tenemos muy buena gente dentro de la lista. Yo siempre digo que eso es la mejor lista y que la gente la puede votar tranquila, que es toda gente honesta. Con principios, que creemos en el valor del esfuerzo, en la cultura del trabajo, creemos que con trabajo y educación es el progreso, y los invitamos a acompañarnos, y que es importante que todos vayan a votar. Mariana, te pregunto, si te toca ocupar una banca en el Congreso de la Nación, ¿cuáles serían los temas que te gustaría avanzar en el primer tramo de una gestión como diputada? En primer lugar, hay que decirle a la gente que en el Congreso de la Nación, por más que hagamos una excelente elección ahora, vamos a seguir siendo la segunda minoría. Aparte, en el Congreso, en el Senadores, en la Cámara de Senadores, van a seguir siendo mayoría. Entonces va a ser muy difícil pasar un proyecto de ley, porque la ley necesitamos militarla, necesita tener aprobación de ambas cámaras. Así que lo que hay que hacer ahora en el Congreso es pararte fuertemente, con convicción, frente al atropello que viene haciendo el kirchnerismo de los derechos individuales, de la división de poderes, porque yo soy una convencida de que si tienen el Ejecutivo, el Legislativo lo ganan, van por el Judicial, están apremiados de causas de corrupción. Y una vez que logran eso, se acabó la República, ¿no? Porque sin la división de poderes no tenemos República. Entonces, pero sí estamos pensando en un proyecto hacia el 23, como bien lo remarca Pedro. Entonces, ahí sí se pueden cambiar cosas, y yo creo que tenemos que ir al desarrollo, al desarrollo, fomentando, por ejemplo, la iniciativa privada para generar trabajo genuino. ¿Y cómo? Y primero, simplificando la burocracia, porque no puede ser que para abrir una hamburguesería o un kiosco tengamos que caminar kilómetros en trámites administrativos. Segundo, y hay que ver la presión fiscal, ¿no? La presión fiscal. Estamos tres cuartas partes del año del trabajo formal, es para de los que trabajamos en el trabajo formal, es para pagar impuestos. Entonces, es inviable por donde se lo mire. Yo creo que hay que repensar el sistema tributario. Y en tercer lugar, como ya se dijo antes, ir a leyes laborales modernas, ¿no? Porque no puede ser que se aplique lo mismo, un mismo convenio colectivo de trabajo a una automotriz internacional y al taller mecánico con dos empleados. Mariana, la gente que está escuchando y quiera participar o quiera acompañar, la lista hoy se están teniendo un espacio físico acá en la ciudad de Concordia. Sí, estamos en el Salón de las Américas y ahí lo recibimos a todos. Perfecto. Pero también te quiero pedir un mensaje para la gente. Queda muy poco tiempo para lo que va a ser el 12 de septiembre. Hablar a la gente de Concordia que está escuchando el programa. Hay mucha gente que obviamente se está metiendo de lleno en este escenario electoral y la verdad es que se van achicando los tiempos. Bueno. Un mensaje de esperanza, más allá de que hay esfuerzo, que uno sabe, entiende, vive. ¿Le falta un guiño a la clase media, Pedro? Mire, nos falta un guiño a todos los entrerrianos. Sí. Hay problemas en todos lados. Así que confiemos en nuestra fuerza. Siempre es con la gente. Tengo una amiga que dice, siempre la salida es con la gente. Obviamente que eso necesita de algunas ideas, necesita de la ejecución de la misma, pero es con la gente. Entonces necesitamos llegar a todos los espacios, a todos los espacios económicos y sociales de esta provincia. Una provincia que está estancada, pero que además sigue cayendo. Porque no es que el estancamiento paró, sino que siempre nos encontramos que estamos un poquitito más abajo. Yo suelo decir que los datos del INDEC que nos dicen que estamos entre las tres provincias más pobres de la Argentina nos deben llamar a... Primero, nos deben dar mucha vergüenza los que estamos en la política. Y en segundo lugar, nos debe llamar también a la reflexión, decir, bueno, ¿qué hacemos para cambiar esta realidad que nos está marcando que no es la mejor, ¿no? Pasar por un centro como la ciudad de Concordia, ver los locales cerrados, ¿qué te genera vos? Primero como dirigente político, pero aparte ahora sumándole una candidatura. Porque uno... como concordiense, siente tristeza por eso. Ahí es a mí me genera ansiedad, a ver cómo hacemos rápidamente para que eso esté en funcionamiento. Acá, digamos, el gobierno nacional, con la que se alineó buena parte de la dirigencia política del país, optó por una estrategia en el marco de la emergencia sanitaria de privilegiar, en sus palabras, ¿no? La cuestión sanitaria por sobre la económica. Y la verdad es que el resultado no fue bueno ni en materia de salud, ni tampoco en materia económica y social, donde los índices nos muestran que estamos muy mal, ¿no? Pero en materia de salud, además, se ocupó en algún momento por el presidente la bravuconada, parecía que estaba en una cancha de fútbol, pegando unos gritos, ¿no? Dijo, si estaba Macri se iban a morir 10.000 personas. ¿Para qué? ¿Qué necesidad había de decir eso? Porque además la circunstancia era que estábamos frente a una pandemia donde no se sabía bien cuáles iban a ser las consecuencias. Entonces, tranquilamente podría decir, miren, estamos en un terreno que no conocemos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, como creo que lo han hecho. Ahora, es cierto que nunca escucharon otra campana que no sea la de ellos, ¿no? Entonces, de eso se tiene que hacer cargo el gobierno nacional y muchos dirigentes en la provincia que siguieron eso, ¿no? Nosotros a veces aparecíamos en el Chajarí autorizando algunas cosas y parecíamos... antivacunas, nos decían cualquier cosa, digamos. Y lo que no se daba cuenta mucha gente era que determinada restricción implicaba un montón de gente que no labura y que era cuenta propista, digamos. Nosotros en eso tuvimos una apertura importante. Nuestro pequeño mundo allá en Chacarí hicimos otra cosa. Y creo que nos dio... Ahí salían los diarios. Ahí para el periodismo era... ¿O no? Porque dijiste una gestión aburrida porque pagamos bien en ese... Aparecemos por eso. Ahora vayan y hablen con los comerciantes de Chacarí. Ahora, opinan los que están en Paraná, a veces en Congo, no tienen ni idea de lo que pasa en nuestro pueblo, que es un problema de el político que no va al lugar y no conoce, el dirigente, el periodista que está en un lugar y opina por lo que le cuentan, por lo que lee. Nosotros hicimos... Miren, los pibes se juntaban igual en todos lados. Algunos pretenden decirte que no, pero la realidad es que eso pasaba. Entonces, cuando nosotros alguna vez habilitamos algunas cosas, tenía que ver con eso. Que sabíamos, intuíamos que iba a pasar, como va a pasar ahora para el Día del Estudiante, le guste o no, va a pasar. Nosotros ya estamos viendo cómo hacemos para... Yo ahora estoy en uso de licencia, pero... Sí, pero colaborando, obviamente. ¿Te sorprenden algunos dirigentes radicales hoy que no sé si decirte no te acompañan, porque vos dejaste muy libre esto para decir cada uno toma la decisión, pero te sorprendieron, no te pido nombre ni mucho menos, pero te sorprendieron que, o que no, sigan alineados a lo que puede ser en este caso la figura de hay mucho dirigente histórico de nuestro partido que va por el para salvar la categoría. Nosotros queremos el título, vamos por el campeonato. Van por todo, ¿eh? Claro. Vamos por el campeonato, nosotros queremos gobernar esta provincia. Creemos, estamos absolutamente convencidos que hay otra Entre Ríos posible, con dirigentes que se pongan la cabeza, pero sabiendo que la fuerza es de los entrerrianos. Es mentira que el Estado te va a cambiar el 100% de esta provincia, es mentira eso. A la última, agradecerte mucho la visita, me encantó tenerte en Mariana. Roberto, gracias por acompañarnos. Quiero que le hables a los pibes, a los más jóvenes. ¿Pero por qué te digo esto? Porque está con el mensaje de que se quieren ir, de que no se van, de que, y por ahí lo toman como motín de... Me gustaría que le hables a ellos. No, a ver, es difícil a veces hablar a los pibes. Yo ya tengo 51, no soy un señor mayor, pero tengo alguna experiencia. Nada, decirle a los gurises, decirle primero que este es un país maravilloso y que obviamente los cambios, como recién veníamos diciendo, los vamos a hacer entre todos. Tenemos que ver qué y analizar qué nos pasa y por qué nos pasa. Y después hay que construir masa crítica, digamos. Uno no puede vivir en la discusión permanente. Después de un tiempo vos tenés que sacar la conclusión y decimos, bueno, hacia allá avanzamos. Seguro. Yo siempre digo que soy intendente y de las 10 cosas que quería hacer, con suerte he hecho 2 o 3. Pero bueno, lo importante es que a veces esas 2 o 3 hayan sido importantes para el lugar que uno está, lo han puesto a gobernar, ¿no? Gobernar es mucho más que pagar el sueldo, administrar, también generar algunas ideas y algunas conductas en la gente que está en ese espacio. Bueno, después el 13 nos encontramos para hablar de la campaña. Como te tengo fe, ¿viste? Te agradezco, Pedro, la visita. La verdad que ha sido un placer tenerte en el programa. Repito, gracias Mariana, gracias Roberto Niez, que nos acompañó. Tenemos que hacer rápidamente.